Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 6 de febrero, estará hablando sobre el cambio climático. Así es. Entre algunas otras cosas, y tengo el gusto de estar con Ricardo Padilla. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y con ustedes, los radioescuchas. Arquitecto interesado en la ciudad, sí, y el medio ambiente. Sí, señor. Pues todo el mundo tendría que estar interesado en eso, ¿no? Más allá de la política. Exactamente. No, bueno, pues lo que pasa es que vivimos en un mundo muy contradictorio donde la personalidad está muy, y el individualismo muy por encima de lo demás. Ese me gustaría que fuera probablemente un primer punto a conversar. Las responsabilidades individuales, a veces como que decimos, no, es que es el otro el que está contaminando y todo eso, ¿no? Así es. Hay una frase muy bonita del filósofo español Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la cuido a ella, no me cuido a mí. Él tenía clarísimo, y este es un texto que él escribió justamente hace 100 años, en 1913, y él descubrió muy anticipadamente que el yo, la persona, está absolutamente y totalmente integrada al medio ambiente. Hay una fantasía y una virtualidad equivocada en entender que nuestra naturaleza es nuestro cuerpo frente al mundo. Ese es un invento del Renacimiento. Y por muchos, muchos siglos antes, y en las antiguas, inclusive, culturas prehispánicas, el hombre entendía que era él y su entorno una unidad. Sí, la visión cartesiana dualista, ¿no? Totalmente, y súper individualizada. Hay una exacerbación del individualismo, y eso se demuestra desde la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente, o que no nos relacionamos con él, la forma de conducirnos en la ciudad, el pensamiento comunitario, la sensación del éxito individual, no el éxito de la comunidad. Y pues muchos paradigmas que estamos atrapados en esta época poscapitalista o neocapitalista que nos tiene así. Exactamente. Y hablando de ese tema, bueno, hace como unas 3 semanas estaba la temperatura en Norilsk, en Siberia, bajó a menos 64 grados centígrados. Y en Estados Unidos estaba llegando a menos 40 centígrados. Sí, señor. Sin incluir el wind chill, que es que la sopladera. Que te afecta más, exactamente. Y lo irónico fue que la misma semana estaba en el norte de Argentina a 49 grados centígrados sobre cero. Entonces yo te pregunto, ¿ni calentándose ni enfriándose? ¿O las dos cosas? Sí, mira, esto lo habíamos comentado antes y con mucho gusto. Yo considero que la armonía tiene que ver con una zona de equilibrio y con una zona de modificaciones suaves de cualquier objeto, cualquier melodía, cualquier paisaje. Y lo contrario, que puede ser la desarmonía o la entropía, es producto de que se están extremando los polos. Y eso tiene que ver con una teoría del péndulo. Claro. El péndulo, cuando está equilibrado y armónico, se balancea suavemente. El clima, para muchos, siempre ha sido un péndulo que viaja de un punto a otro punto y es un balance armónico. Y lo que está pasando con este principio del siglo XXI, dado los efectos del cambio climático, pues justamente el clima lo que está haciendo es un péndulo que se va de un extremo a otro de manera muy fuerte y muy acelerada. y eso está creando pues una tensión importante pues a lo largo y ancho del planeta, con repercusiones que todavía no medimos y con posibilidades que pueden ser desde muy lastimosas para mucha gente, o catastróficas, ya sea por razones de huracanes o por razones de tifones o heladas o cambios de cosecha, ciclos estacionales. Sí, pues tú puedes ver que ahorita estábamos a como a 4 o 5 grados y pasado mañana va a estar a 30, ¿no? Sí. Esos chicotazos, si tú te acordarás, en Monterrey antes el frío era un poquito más prolongado, duraba una semana, dos semanas. Más estable. Más estable. Y no subía a 30 grados un enero o un diciembre. No, bueno, los datos climatológicos precisos no los tengo, pero sí es muy evidente. Y eso, bueno, además existe que Monterrey, por ser no una zona natural, sino una zona extremadamente impactada por la actividad humana, me refiero a la mancha, a la zona urbanística de Monterrey, se produce, además del cambio climático, se vuelve más extremo porque se da encima del cambio climático, que es a nivel naturaleza global. Existe lo que sucede, que es la isla de calor, que es producida por la absorción excesiva de radiación solar y la ausencia de vegetación. El problema de la ausencia de vegetación, que además tiene que ver con el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, tiene que ver mucho también con la moderación del clima. De hecho, si te sales de Monterrey, estos bandazos o estos pendulazos del clima no son tan extremos, porque justamente la vegetación y la naturaleza hacen que se amortigüe. Entonces en Monterrey tenemos la suma de esos dos fenómenos. Por una parte está el cambio climático y además es lo que impacta la isla de calor, en este caso la ciudad gris de concreto y asfalto, que extrema todavía más todas estas situaciones climáticas. Sí, pues hablaremos de la erosión de la civilización en el siguiente bloque. Antes de seguir con eso, se me olvidó dar los teléfonos para que nos hablen. 8336-6162, 8336-4203, para como siempre invitarlos a participar con nosotros. Fíjate que traigo que un estudio presentado por ahorita el periódico The Guardian y otros, de 1991 al 2011, 97% de las investigaciones relacionadas al tema del clima dicen que lo estamos transformando, y específicamente al calentamiento. Exactamente. 95%... dice el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es una institución seria, que creo que depende de la ONU, 95%. Luego la NASA dice que 2013 fue el cuarto año más caliente registrado desde 1880, y que desde el 1998 hemos tenido, desde todo el tiempo que se mide, todo este tiempo para acá, los 10 récords de más calor a nivel mundial. Creo que esto está hablando de, por lo menos, la ciencia, de que hay un consenso a favor de que lo hemos cambiado, y al parecer, con todo y que estaba muy frío, hoy te explicaremos, o si nos ayudas con lo del vértice polar, porque no porque se enfría una semana quiere decir que estamos enfriándonos, o como muchos dicen, una mini edad de hielo. ¿Qué opinas? Mira, hay algunos científicos, bueno, todo lo que acabas de decir es cierto, eso es del conocimiento común. Todavía hay algunas personas, y sobre todo, hay que decirlo bien, particularmente en Estados Unidos, que es el consumidor más grande de energía y el productor más grande de monóxido de carbono y efectos de gas invernadero, que ocurre que con la fuerza económica tú puedes tener a ciertos científicos, que siempre va a haber la búsqueda de la verdad, siempre hay contrastes en un sentido y en otro, y puede haber opiniones a veces en plan de debate, pero lo que es evidente es que sin duda alguna estamos entrando en una zona de cambio climático. El calentamiento global no alcanzo yo a percibir si es solamente el calentamiento, porque hay algunas teorías o hipótesis que generan justamente que a partir del calentamiento se produce lo contrario, que es el hielo, porque el excesivo calor, me acabo de enterar, un amigo que acaba de estar en Atacama, es muy alto, a 4.000 metros, 5.000 metros de altura en Chile, en la cumbre de toda la zona andina, o más bien debajo, pero en la parte más seca, que de pronto existe un fenómeno en Chile que se llama el invierno del verano, que tiene que ver con temperaturas muy calientes en Brasil, que hacen que exista una masa húmeda que corre por los Andes hacia arriba, caminando hacia el poniente, y se convierte en nieve en la parte alta de los Andes en verano. Es un fenómeno pareciera inverso o contradictorio. Pero lo que quiero decir con esto es que hay algunas personas que dicen que provocándose el calentamiento global puede revertirse de manera inmediata por este péndulo a que empiece una era de glaciación casi inmediatamente. Entonces podemos tener la locura si se empiezan a deshielar los polos, si se empiezan a deshielar todos los grandes sistemas de hielo del mundo. Puede ocurrir que el agua del océano se eleve de los océanos. Hay gente que dice que habla de 4 o 5 metros de altura, lo cual sería una catástrofe mundial. Hay que decir que más del 70% de la producción y de la población del mundo vive muy próxima a las costas. Es otro fenómeno urbano que no se conoce. Gran parte de la civilización y gran parte de la población humana vive muy próxima a las costas. Entonces puede haber unas repercusiones infinitamente complicadas al momento que los océanos se eleven de temperatura. Oye, más bien se eleven de altitud, producto del deshielo de los polos y de los glaciales. Hay varios estudios de glaciaciones que es impresionante el deshielo que están teniendo ya en muchos puntos del mundo. Bueno, de hecho, estaba viendo en la mañana que el Ártico, en el norte, ha bajado en volumen bastante, y que estos fenómenos hacen que las corrientes de aire, el jet stream, que le llaman, que es una banda... Sí, que va recorriendo bueno, el mundo. Bueno, estaban explicando científicos de la NASA y todo, no crean que esto lo dijeron en la televisión de fútbol ni nada de eso. No las chavas del clima del diario. No, no, pues digo, no que no puedan, pero no tenían mucha prisa en decir lo que va a pasar mañana, no lo que va a pasar en 100 años. ¿No? Y haz de cuenta que esas bandas climáticas siguen otros patrones. Y que lo que está de un lado de la banda y lo que está del otro son divergentes. Y dicen que esa banda sí se ha venido pues desconfigurando. Sí, sí, es el péndulo que se empieza a agitar. Es el péndulo que se empieza a agitar. Exactamente. Después de que existe una armonía, se entra en una zona como de arritmia o entropía y puede producir una turbulencia mundial que todavía no tenemos claras las repercusiones. Me gustaría comentarte algunos datos que pueden ser interesantes para el público y aquí para la mesa. Hay un dato respecto a la importancia que tiene el medio ambiente y la fragilidad que somos todos. Hay un dato muy bonito, interesante, que habla, si tú sumas la totalidad del sistema planetario solar, que es el nuestro, sumas toda la masa de todos los planetas, Júpiter, que es gigantesco, y Saturno, Urano, todos sumados, la Tierra, Marte, Plutón, Mercurio, más el Sol. El dato es que más del 98% del sistema planetario resulta que es el Sol. Nada más para que tengamos una idea de la proporción del tamaño de nuestro astro rey, digamos, el Sol. Más del 98% de la masa. ¿Qué quiere decir? Que somos unas pequeñas partículas que giramos alrededor de una estrella. O sea, que no era muy bobo poner al Sol como el dios. No, pero lo que es importante es ver la pequeñez que somos. Otro segundo dato de tres que quiero decir es que la Tierra habría que reunir 1 millón de planetas Tierra, uno sobre otro, uno alrededor de otro, para hacer una megaesfera de 1 millón de tierras, planetas Tierra, y apenas llegamos a la masa del Sol. Somos la millonésima parte del Sol, nada más para tener una idea de las proporciones. Y un tercer dato, es que todo el sistema planetario, solar planetario, está muerto. Todos los planetas están muertos. La Tierra, más del 99% de la Tierra está muerta. Toda la única vida en la Tierra es una capa delgadísima, que es más delgada que la cáscara de una manzana, que es lo que está vivo en la Tierra. O sea, eso quiere decir que la masa, la biomasa de la Tierra, es menos del 99% de la masa de la Tierra. O sea que la Tierra realmente en proporción está muerta. Pero te refieres a vivo porque se supone que el centro de la Tierra es fuego, ¿no? O eso es nada más las caricaturas. No, bueno, me refiero a vivo en el sentido de la vida orgánica. Orgánica como la conocemos. Ok. ¿Va? Entonces, ¿y la clase política qué tan porcentaje será comparada con el sol? Oye, no, pero lo que te quiero decir es que se creen como los del universo. Con este dato, ¿no?, impresionante. Y otra cosa que también a veces puede ser complementario es que si organizáramos todo el agua del mundo, que es parte de la biomasa, porque pues, la vida empezó en el agua, que creemos que hay mucha agua, los océanos son gigantes, los polos, los ríos, el Amazonas. Si puedes hacer una esfera de aquí a Acapulco, que son más o menos como 1.800 kilómetros, 1.700 kilómetros. Mm. Ese es el tamaño de la canica de agua que existe en toda la Tierra. O sea, es una esfera verdaderamente pequeña de agua, que es del diámetro de aquí a Acapulco. Bueno, lo que quiero decir con todas estas comparativas y con estas escalas es que la maravilla y la casualidad de que exista la vida en la Tierra es algo verdaderamente milagroso, es algo fenomenal, es algo que a mí me lleva a pensar en cuestiones de teología, y es algo demasiado frágil. ¿Y cómo es posible que sigamos ahorita pues en la vida diaria buscando pues llenar una cuenta de cheques o tener recursos para esto o para lo otro, o comprar un coche o comprar una casa o comprar un viaje, cuando para mí una de las funciones más importantes de nuestra vida es justamente ser los grandes guardianes de esta pequeñez y milagrosa situación que es la vida en la Tierra? Y paradójicamente la revolución en la energía ahora se llama fracking, que básicamente es contaminar esa agua y las piedras que están sobre ella, ¿no? Exactamente. Esa fue la genialidad de pues, Wall Street y los accionistas. Sí, realmente lo que pasa es que el hombre, y regreso al principio de la conversación, como estamos en una esfera tan individualista, se nos olvida que somos el medio ambiente. No sé si sepan que el hombre, cuando tú te pesas en una báscula o te mides, una parte importante de tu cuerpo es la atmósfera que está instalada en nuestros pulmones siempre. Si tú exhalas todo tu aire al tope de tu capacidad de exhalación de exhalación, inspiración, exhalación, siempre va a haber aire en tus pulmones. El aire forma parte de nuestro cuerpo. Hablo de la naturaleza de la atmósfera. Claro. Y otro punto importante, el sistema genético de nuestro cuerpo, que se repite en todas nuestras células producto del espermatozoide y el óvulo en la inicio de la vida de un ser humano, genera X número de células de nuestro cuerpo. Bueno, tenemos más células dentro de nuestro cuerpo que viven con nosotros desde recién nacidos, que no son de nuestra genética, que están instalados adentro de nuestro tracto digestivo, que es un zoológico maravilloso, alrededor de, no me acuerdo los millones de células, pero son células pequeñitas que forman todo este zoológico de vida que tenemos. O sea, somos nosotros los representantes palpables y fehacientes de que la vida nos habita en todos sus sentidos. O sea, hay bacterias y hay sistemas de, ¿cómo se llama?, como de hongos o líquenes que están incrustados en nuestro sistema digestivo desde recién nacidos y no nos pertenecen en términos de que no tienen nuestra genética. No sé si me explico. Sí, claro. De hecho, dicen que en los genes de todas las especies, creo que el 95%, una cosa así, creo que leí, es lo mismo. Que solo las pequeñas últimas cromosomas es lo que te hace un ser humano. Las diferencias, pero nosotros transportamos en nuestro cuerpo la atmósfera y transportamos un sistema zoológico. Sí. Extraordinario. Que cuando decimos yo, tenemos que incluir la atmósfera y tenemos que incluir ese zoológico. Sí, somos extensiones del mismo, ¿no? Y somos parte de nuestro medio ambiente. Ese es en lo que quiero insistir. Sí, pero bueno, por eso inventamos el ego. Pienso, luego existo. Pues para es que tú te llamas Ricardo, sí, y aquel se llama Rodrigo. Y estamos todos separados. Y estamos aislados. Todos separados, pero realmente yo también siempre lo he dicho, es una trampa psicológica realmente que estamos solos porque estamos integrados orgánicamente. Absolutamente. Y regresando a lo que decías, y haciendo una síntesis, pues creo que tiene que ver no nada más una reciprocidad en el amor y una correspondencia, sino una reciprocidad orgánica entre lo que somos con la tierra que nos sostiene, y eso llevado también a las relaciones sociales, pues para recordarnos de que venimos de lo mismo y de que somos lo mismo. Sí, y mira, y eso lo podemos transportar muy bellamente a la escala de la ciudad. A mí me asombra cómo nos hemos ido separando, porque la ciudad está hecha para la comunidad, la ciudad no está hecha para hombres solos. Necesitamos estar juntos, tenemos que estar cerca. Para eso somos ciudadanos, si no seríamos campesinos. O sea, México tiene un fenómeno extraordinario de urbanización muy rápida y muy alta, inclusive contra otros países de América y contra otros países del mundo. México tiene un índice de urbanización muy alto. O sea, mucha gente mexicana vive en ciudades. ¿Por qué vivimos en ciudades? Pues porque a final de cuentas necesitamos congregarnos para establecer sinergias y hacer cosas mejor juntos. Sí, pero eso no necesita decir que estamos 25 millones en una misma ciudad, ¿no? Sí. Porque tampoco funciona, ¿o cómo? No, bueno, eso también es un pendulazo. No, sí, esa es una urbanización extrema. Bueno, en general las ciudades, yo creo que es un gran invento humano. Y yo soy un gran adorador de la ciudad, porque como adoro la naturaleza, adoro a la ciudad. Esta confusión de hacer una ciudad-naturaleza, naturaleza-ciudad, o que vives en el campo, ciudad-ciudad-campo, es un error gravísimo que desarrollaron algunos urbanistas en el siglo XIX y pasó al siglo XX, y Estados Unidos lo tomó, que es el fenómeno del suburbio, que es que yo vivo en el campo y vivo en la ciudad, lo cual es una locura. Es una locura. Bueno, ya hay hasta exurbios, ¿no? Que quiere decir suburbio de suburbio de suburbio, ¿no? Exurbios. Así es. Lo que quería decir con esto es que la ciudad, también contemplada como un organismo vivo, humano, debería tener una relación armónica con el campo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde se nutre la ciudad? ¿De dónde bebe agua la ciudad? ¿A dónde desecha lo que desecha la ciudad? Bueno, pues todo eso debería estar integrado en un sistema y en un pensamiento holístico, o redondo, o esférico, donde la ciudad debería estar fomentando y conviviendo con los bordes de la ciudad contra el campo, con muchísima actividad agrícola. Tristemente, la ciudad de Monterrey se ha venido comiendo a razón de 6 a 4 hectáreas diarias, se ha ido fagocitando, comiendo todas las zonas de cultivo y todas las zonas de desarrollo agrícola, al grado que se han, cubierto con asfalto y con concreto todo lo que nos nutría. El otro día, preguntándole a un empresario, a un director de una empresa de cuestiones de automercados o este tipo de servicios, él siendo empresario corporativo de este lugar, me decía que el promedio de transporte de los productos que están en los supermercados actualmente en Monterrey tiene más o menos una huella en términos de kilómetros de distancia, alrededor de 1,200 kilómetros de distancia. Madre cada uno de los productos que están en el supermercado. Sin incluir los kiwis, porque esos vienen desde Australia, ¿no? Bueno, es que no, y viene carne de Nueva Zelanda, ¿sí? Y vienen peces de Alaska. O sea, el promedio es alrededor de 1,200 kilómetros. Bueno, y también tiene eso que ver mucho con el hecho de que ahora, como pues estamos importándolo todo, pues estamos importando casi 50% de los alimentos, bueno, a nivel federal. Bueno. Entonces te habla de que se han olvidado del campo para bastante. Para mí, la máxima locura en la que vivimos, y ahí sí, y eso tiene que ver con la razón individual y la forma y el estilo de vida de cada quien. Porque cuando estamos hablando de cosas muy globales y muy grandes, mucha gente se pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Eso es demasiado grande, eso es demasiado lejano, eso es demasiado distante. O sea, el cambio global, ¿yo qué tengo que ver con él? Pues es que resulta que tienes que pensar global, pero actuar local. Y cuando digo actuar local, se trata de tu propio estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el otro día en una entrevista un poco, puede decir superficial, un medio masivo, me preguntaba que cuál era la marca de agua que prefería. Y si hay algo que yo detesto es el agua embotellada, que es una brutalidad. El agua embotellada es una locura en términos ambientales que no deberíamos de estar consumiendo. Y yo le dije que la mejor agua que yo tomo es la A y D, que se llama agua y drenaje. Y le dio risa, pero es literal. Yo una botella de agua no tomo porque es totalmente contradictorio y es una especie de falsedad que te digan que el agua embotellada es mejor que el agua entubada o el agua de un manantial. No te sorprendas, el dueño de Nestlé en Suiza dijo que todo el agua se tenía que privatizar, que no tendría que ser un derecho público, ¿eh? O sea, no nada más se brincó a la naturaleza, dijo, o sea, no debe ser público, privado, o sea, tercer nivel de ingenuidad, ¿no? Sí. Si ya de por sí que sea público es una ingenuidad, porque pues no le corresponde al público, somos antes que identidades colectivas, pues sí, ¿no? Somos naturaleza primero. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que estas pequeñas diferencias que tiene que ver, pues por ejemplo, en el consumo del agua, tiene que ver con el consumo de energía en lo personal. Todos los objetos que están alrededor nuestro tienen una huella de carbono, que quiere decir la energía que se consumió en todos los términos para que eso llegara a nuestras manos o nuestro uso. Mm. Y eso tiene que ver con los aguacates, y tiene que ver con las fresas, y tiene que ver con el agua, y tiene que ver pues con las papayas y los plátanos. Y con la cerveza, estimado público. Y también las cervezas, exactamente. Bueno, creo que la cerveza local sí está hecha con agua de aquí. Sí, pero la lana se va para Holanda. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why? El concepto de transporte esbelto para el UDEM, y para mí en este caso, nació por ahí por el 2008. Hemos tenido creo yo que éxito en muchos de los casos. Los alumnos realmente son los que lo hacen. En muchos de los casos, bueno, yo soy el asesor. En el 2010 hubo un artículo que se premió en el Congreso Internacional de Ingenieros Industriales. En el 2011 hubo otro que sacó también el primer lugar. Este año, por ejemplo, hubo dos que fueron premiados en San Juan, también en Ingeniería Industrial. Y pues ahora en enero van a ir a presentar dos grupos a un congreso de Ingeniería Industrial y Administración de Operaciones en Bali, Indonesia. Mi nombre es Bernardo Villarreal Celestino. Trabajo como profesor titular en el Departamento de Ingeniería en la Universidad de Monterrey. UDEM, 45 años formando extraordinarias personas. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del cambio climático. Estoy con Ricardo Padilla, estoy con ustedes. Estamos vivos todavía y esperando su llamada para que nos dé su opinión al 8336-6162, 8336-4203. Hace rato estábamos hablando de la separación que hacen los científicos modernos. Descartes era uno de los más conocidos. En hablar de las dualidades, ¿no? Frío, caliente, arriba, abajo, es obvio que lo vemos. Pero es muy diferente tener un ego que categoriza y ya agarrar a la especie humana y jerarquizarnos a un nivel de separarnos de la naturaleza, que es nuestra base orgánica. Se puede decir, para muchos, esa es la justificación de la modernidad, porque sobre eso se monta un sistema que vea la naturaleza en el sentido de, bueno, ahora sí vamos a someterla a nuestras necesidades y todo lo que hagamos será para ir subiendo más como especie y desarrollarnos y eliminar la pobreza y secularizar a las sociedades. Y todos estos discursos se fueron montando uno sobre otro, pero detrás ya venía esa constante llamada capitalismo, que es que de cada interacción humana una de las personas involucradas siempre saque ventaja sobre el otro. De explotación. De explotar. Y se empieza a meter poco a poco en la cultura esta forma de vida. Que, bueno, a las masas no les había tocado el capitalismo en la Edad Media. Pero poco a poco empiezan a hacer lo que mueve la máquina y se le empieza a endulzar a la gente con el hecho de que participan en grandes y nobles discursos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hoy, pues estamos posiblemente en una crisis de un bloque histórico, pues de por lo menos 500 años, que hoy tiene a esta forma de vida, pues ya exhausta, porque realmente no hay materias primas y recursos naturales para darle a este capitalismo, que ahora nos vende libertad individual y felicidad y deseos, que pues no se nos ocurrió despertar solos porque pues es más fácil que te digan qué hacer, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Crees que sí ya estamos llegando al fin de esta pues visión del mundo o que de plano se le pueden hacer ajustes para rescatarla? Mira, todo lo que estás diciendo, Juan Carlos, es muy interesante porque yo creo que las visiones culturales, las visiones del mundo, las ideas de lo que somos y lo que hacemos y el para qué estamos aquí, son los que determinan muchos patrones en la vida. Por muchos siglos, el hombre ha vivido en una visión totalmente antropocentrista. O sea, el hombre es primero y todo lo que está alrededor de nuestro gira en nuestro servicio. Inclusive, se pelean las culturas porque el occidental siempre ha creído que el occidente es el centro del mundo y el oriente es la periferia. Y así sucesivamente. Hasta que les ganaron el changarro, ¿no? Exactamente. Los asiáticos vinieron a demostrarnos, como desde hace dos siglos ya lo habían hecho, ya hace como 10, ya hace como 20, que en Asia las cosas también se mueven de forma diferente. Pero bueno, ese es un ejemplo anecdótico. Lo que pasa es que la visión antropocentrista hace que el mundo sea, como lo acabas de decir, digamos, está en la palanca, es la base de donde nosotros vamos a tomar cualquier recurso en cualquier momento, sin medida, sin contención, sin ninguna responsabilidad. Y lo importante ahora es transformar este antropocentrismo en geocentrismo. Tenemos que recordarnos, hay un concepto muy bonito de las culturas prehispánicas sudamericanas, es un concepto del Pachamama. El Pachamama es la gran madre tierra que nosotros tenemos que siempre estar agradecidos con ella y conectados con ella, inclusive de una forma no solamente física, sino también anímica, en gratitud y en respeto, que es la forma como vivieron pues todos estos mundos prehispánicos que lo hacían muy, muy, muy cuidadosos con, porque eran muy observadores. Esta manera que vivimos ahora, alejada y distante, tiene también varios componentes. La naturaleza, inclusive de dónde vienen todos los productos del campo. Acabo de ver una película muy bonita que se la recomiendo. La vi en una de estas sistemas de películas de renta por cable o cosas parecidas. Se llama The Fruit Hunters. Y se dedican en este documental a hacer una especie de recorrido mundial donde consiste que estos cazadores de frutas lo que están haciendo es el reto de ir a cortar o tomar y comer y gozar de esa fruta justamente donde está el árbol que se levanta en el punto de la tierra donde nace. O sea, por ejemplo, los lichis van hasta donde está el árbol original de los lichis originales y ahí lo toman maduro, lo saborean y lo festejan. Pues como era antes, ¿no? Como debiera ser, como debiera ser. Y entonces se pasean por el mundo estos señores buscando esos árboles que a veces son árboles que tienen 100, 200, 300 años que todavía dan frutos, lo cual es una belleza fantástica porque el conectarte con la tierra, el tú probar ese fruto que está conectado con esa tierra, con ese clima, y al mismo tiempo que sea saludable, que sea nutriente y que tiene un aroma maravilloso y que tiene un sabor fantástico, pues para mí es un ejemplo perfecto de cómo hay que celebrar la vida y cómo hay que respetar la vida. Bueno, yo comentaba hace ratito que las ciudades están totalmente desarticuladas. La forma en que vivimos en Monterrey, yo hablando del agua hace ratito, el agua embotellada, que es una verdadera aberración, me ha tocado en algún lugar, restaurante de corte oriental o japonés, que hay gente que tiene el descaro de pedir agua japonesa a la mesa. Ah, es que es más fresa, ¿no? Como dicen, estamos más in. Pero es una verdadera aberración. O sí, sea, claro. El impacto ambiental de estar tomando agua japonesa en Monterrey es verdaderamente es una de las catedrales del absurdo a tope, ¿no? Entonces, porque tiene implicaciones ambientales terribles, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de recursos de energía que se tuvieron que hacer para un agua tomada o embotellada en Japón y después transportada a miles de kilómetros para que se tome en un restaurante. Y bueno, ese tipo de ejemplos ocurre también con frutas y verduras. Nunca nos preguntamos de dónde es una fruta, de dónde es una verdura. ¿Por qué no comer las verduras que se producen o las frutas que se producen en Nuevo León, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo? ¿Por qué no salimos al campo a comprar frutas y verduras cuando puede ocurrir? ¿O por qué no exigimos que haya un mercado campesino, como ocurre en muchos lugares, inclusive de Estados Unidos, el farm market, que viene la gente del campo en fin de semana y se consumen los productos del campo de lo que esté inmediato? Sí, pero la publicidad nos vende que síntoma de que somos exitosos es de que podamos consumir lo que queremos cuando lo queremos. Bueno, esa es la soberbia del actual ser humano del siglo XXI, exactamente. Ese es un acto de soberbia y de ego extremo, así es. O sea, me quiero poner esta piel, hasta para acá, matas al animal. Así no me importa, no me las importa consecuencias, nada. Exactamente. No, soy un verdadero irresponsable. Y ¿no? Que no quiere decir que tampoco seas animal lover y abrazar árboles, o sea, es el otro extremo. Pero, no. Pero por lo menos un sentido común de que no puedes tú exactamente traspasar las barreras. O por ejemplo, implícitas. Yo continuamente le digo a mis amigas esto, oye, ¿estás comiendo frutas de la estación? ¿Qué? Sí, frutas de la estación, porque no en toda la época hay plátano, ni en toda la época del año hay manzana, ni en toda la época. Si estás consumiendo una fruta de la no estación, quiere decir que esa fruta estuvo refrigerada 6 meses o 8 meses para que te la puedas consumir. O fue traída de latitudes extraordinariamente lejanas. Dice Vandana Shiva, una ambientalista, uh-huh. ingeniero físico y todo, yeah. de la India, que la verdadera mentalidad ecológica es preocuparte que el chino que está produciendo tus productos, valga la redundancia, uh-huh. tenga agua fresca y tenga ríos naturales, no nada más tú. O sea, que no nada más incluyas lo que está frente de ti, sino que realmente darte cuenta que aunque hayamos externalizado todo el mugrero para Asia, para que nos maquilen y nos pongan la marca Armani, sí. y te vendan algo que se hizo con mano de obra esclava en Bangladesh, pues que realmente tomes en cuenta de dónde vino. Sí, sí, hay un grado de conciencia. Sí, en esa entrevista que mencionaba del agua, también me preguntaban cuál era mi marca preferida de ropa. Y yo, con toda la tranquilidad del mundo y con mucho orgullo, dije, la anónima. Cuando tú consumes ropa anónima, de no marca, estás consumiendo, casi siempre son marcas muy próximas a donde tú estás. Pues sí, Ricardo, pero el capital es tan avasallador, perdón, que va estandarizando las culturas, que te facilita que tú vayas y ya haya la ropa más barata, que esté todo en un mismo lugar, y ya nadie quiere ir a las super extra periferias para adquirir lo que algún día era el centro. Sí. O sea, que el capitalismo este neoliberal te pone todo enfrente y si no tienes dinero te da crédito, como quiera todo te lo va a manufacturar a tu gusto, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Estoy de acuerdo contigo, pero se ha dificultado cada vez más, sí, y más en las ciudades. Pero también hay una actitud medio comodina de nuestra parte de aceptación muda y ciega de la situación. Yo creo que la actitud de rebeldía y la actitud de revisión de lo que somos y a dónde vamos es para mí una parte fundamental de la educación. Yo siempre he dicho que la gente más creativa es la gente más rebelde y más crítica. Y tenemos que tener una actitud muy crítica y muy rebelde frente al establishment que de alguna manera te plantea la plataforma de vida. Una cosa que hacemos algunos, por ejemplo, en el tema que para mí es un paradigma impresionante del siglo XX que vamos a tener que desmontar, y esa es una gran tarea para todos los que me están oyendo, mujeres y hombres escuchantes aquí en Monterrey, es el paradigma del automóvil. El automóvil para mí es el símbolo perfecto del individualismo, del ego y de la manera absurda de vivir en una ciudad y de moverse en una ciudad. Pero sin transporte público, ¿cómo se le hace acá? Bueno, hay opciones. De hecho, hay un proyecto que tenemos que se llama Cicloplan, que tuvimos la oportunidad inclusive de presentarnos aquí en LUDEM hace algunos meses, donde hicimos toda una propuesta para fomentar el uso de bicicletas y de motocicletas dentro de la ciudad. Las bicis y las motos, más las bicis, menos las motos, pero también es una buena opción, te producen, tienes, bueno, del consumo de energía en una bici no tengo pues que decir nada, al revés, cero impacto ambiental, además de que el ejercicio físico te pone muy bien desde el punto de vista de salud. Pues sí, pero con el récord de manejo aquí, imagínate los atropellados. Sí, bueno, es que vamos a tener, si queremos ser un grupo de vanguardia y queremos ser un grupo o seres humanos que están dispuestos a cambiar, nos tenemos que salir del cuadrante del confort. Mm. Entonces hay que asumir que consumir frutas de la temporada, que tomar agua de la tubería de agua y drenaje, que por cierto está bastante potabilizada. Sí, no le ponen... La calidad del agua de drenaje es de las mejores calidades de agua de México. ¿No le ponen flúor como en Estados Unidos? No, pero sí tiene un cierto grado de cloro que puede haber alguien que diga que está excesivo. Pero yo no tengo ningún reporte médico y le he preguntado a amigos naturistas... y consideran que el agua de Monterrey es bastante aceptable. Sí. Sí. Pero a mí lo más me importa el impacto ambiental de consumir otro tipo de agua. Y en el caso de moverse en la ciudad, pues obviamente están las bicis o están las motos o un automóvil que tenga el menor impacto. Es que lo que es impresionante, no solamente te mueves en automóvil, sino además tienes la troca más grande con el motor más grande, con la contaminación más, me refiero al estilo de ser de un regiomontano tradicional. Oye, ¿y dejamos al Estado fuera o también lo presionamos para que haga transporte público, por ejemplo? Bueno, mira, yo considero que nos va a tocar a nuestra generación cambiar. Yo veo, y hay gente que se especializa en el tráfico y en el tránsito, esto no tiene remedio. O sea, el punto de colapso ya viene. No hay remedio. Por más paso desnivel, por más, o sea... ¿Colapso qué quiere decir? ¿Todavía más tiempo de lo que perdemos en las vías? Va a haber, como sucede en el cuerpo humano, una trombosis completa del sistema vial regiomontano. Un colesterol acá pegadote. Pero una trombosis en el sentido que truenan todas las arterias. ¿Por qué? Porque cada año está demostrado que, y justamente tiene que ver con los estudiantes, cada semestre que inicia o cada periodo de clases vuelve a haber un brinco. Lo notamos siempre. Llega la vacación, regresa, pero siempre regresa más arriba y más arriba y más arriba. Y es irremediable. Y voy a hablar ahora de San Pedro. Por favor. San Pedro tiene la peculiaridad, triste peculiaridad, de ser el municipio con más automóviles registrados que sus habitantes en toda Latinoamérica. Es el único punto geográfico de toda Latinoamérica donde hay más automóviles que personas nacidas o que vivan en el municipio. Felicidad para los distribuidores y para algunos políticos. Entonces tenemos que romper el paradigma, salirnos de nuestro marco de confort y empezar a hacer actividades que tienen que ver con el medio ambiente. Y sí se puede. Copenhague y muchas capitales nórdicas de Europa tienen proyectos fascinantes. Sí, Copenhague en particular. Tienen 500,000 habitantes, ¿no, Maxi? Sí, pero fíjate, Copenhague se propuso, no tengo el dato preciso, pero ahí está en internet, en el 2015 o 18 va a ser la primera ciudad del mundo con cero impacto ambiental. Me refiero en gases de efecto invernadero. Cero huella de carbono. Y lo están llevando y lo van a lograr. Porque es un objetivo principal del Estado. Porque lo tienen como prioridad. Sí, y porque todo el mundo tiene la cultura y la educación suficiente como para comprender que hay que hacer un esfuerzo múltiple para lograrlo. Claro. Así es. Es un objetivo de la cultura de esa comunidad. Y bueno, digo, la primera pregunta o la primera exclamación de la gente sería, es que no somos los daneses, ¿no? Que esa es generalmente la excusa en este programa, pues me ha tocado, que no nada más en este tema, sino en otros, la primera objeción es de que somos distintos. Y bueno, yo he tratado de hacerle ver al público que no hay razas superiores, que ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial. No, no hay. Y que lo que sí hay culturas pues más educadas que más, otras. Más avanzadas. Y bueno, más así avanzadas. Como nos demuestra posiblemente en nuestro país, pues no hemos dado mucha prioridad a la educación. No, y a la educación ambiental menos. A mí me sorprende cómo se han tardado las universidades en comprender la importancia fundamental que tiene el medio ambiente dentro del plan de estudios obligatorio para todas las carreras y la parte del urbanismo o el sentido de ciudad. No existen esas materias y a mí me parece que sería muy importante que estuvieran en todos los planes de estudio universitario. Sí, seguimos vendiendo a México como a los extranjeros como, oye, no, pues hay muchos recursos para que vayan a invertir lo que quieran. Y a nivel ejecutivo, no nada más acá. Sí, pero la parte ecológica y la parte ambiental sí debería ser una de las líneas de trabajo más importantes de las universidades. Y todavía no lo veo claramente reflejado. Nos ha tocado hacer algunas sugerencias a las universidades, incluida esta, de que se tengan suficientes carriles de bicicleta para llegar y salir, que existan lugares para estacionamiento de motos y bicis, y todavía no ha sido tan potente la respuesta, inclusive en lugares públicos, también en el municipio. Cada quien está haciendo un esfuerzo, pero siento que es un poco pálido para la urgencia de las necesidades. Y de hecho sería una buena excusa también, aunque bueno, me gustaría que fuera más un proyecto a largo plazo, para rescatar lo público, porque estamos muy en que la privatización de los espacios que la gente dejamos de ocupar porque estamos aterrados Porque seguimos en la inseguridad, supuestamente. Ese es un tema bien grande que me encantaría, si me haces favor, de volver a invitar el otro día. Es un tema que da para mucho. El tema del espacio público y la forma en que lo relacionamos con él es un tema súper trascendente e importante. No, pues te agradezco. De hecho, aquí se ha venido tocando ese tema. Invitadísimo para la primavera. Gracias, para que estés aquí. Con mucho gusto. Bueno, ¿tenemos una llamada? Sí. ¿Sí? No, pues si quieres la... Sí, tenemos una llamada, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estaba escuchando la parte de lo que es la movilidad en cuanto a las bicicletas. ¿Sí, bueno? Sí, aquí estamos. Ah, me estoy confundiendo con el audio del... No, aquí estás. Les comentaba la movilidad con las bicicletas. Me parece que es interesante, pero siempre he pensado que aquí en Monterrey se complica un poco, sobre todo por las épocas de calor. Yo creo que allí tendría que haber un ejercicio combinado de lo que es el transporte y las bicicletas. También hay un detalle con la cuestión de la seguridad, de que de repente dices tú, pues, ¿dónde puedo dejar el coche? Si es que me puedo mover en coche hasta determinada distancia y después moverme en otro, en un transporte público como el metro, o incluso pues ahorita las cuestiones que están surgiendo con la ecovía, que se suponía que vendría a liberar un poco el tráfico y por el contrario, o sea, está generando más conflictos de las soluciones que se deberían de haber planteado. Pero pues sí, yo también estoy de acuerdo en que tendría que haber un transporte público más eficiente y también pienso que por lo mismo lo que es el flujo vehicular aumenta año con año, o sea, conforme los estudiantes o sus padres tienen la posibilidad de regalarles un carro para que ellos se puedan mover, pues también por eso es lo que hace que aumente año con año el patrón vehicular, ¿no? Y pues sí, lo que comentaban de Dinamarca, yo he tenido la fortuna de visitar este país y pues sí, realmente es un cambio muy muy fuerte en relación a lo que se puede ver en todo lo que es la cultura de la gente, cómo está en la calle, cómo se mueven y cómo se vive aquí en México. Entonces, pues ojalá y más gente fuera consciente de esto, de que no es tanto la raza, no es tanto incluso los recursos, sino más bien la cultura y la forma en la que nos aprovechamos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aida. Aida. ¿Quieres decirle algo? Sí, Aida, muchas gracias por hablar. Mira, yo creo que lo que estás mencionando es bien importante. En el caso del transporte público, a mí me encantaría que todos los estudiantes de la UDEM o los radioescuchas y experimentáramos la oportunidad de conocer este nuevo transporte público que le han llamado Ecovía, que es un BRT que ha sido usado en Curitiba, en Colombia y en muchos lugares del mundo, como sistema de transporte que es, en el propio México, Distrito Federal. Y todas estas noticias de los medios masivos es parte de esta locura del establishment que constantemente cualquier acción positiva frente a una determinada situación comunitaria, inmediatamente lo que único que aparece son las críticas. Hay que tener mucho cuidado y más bien yo invitaría a que fuésemos y visitáramos la Ecovía y viéramos las ventajas que tiene. Yo en lo particular he estado fuera estos días, pero tengo un amigo que ya fue, la vio, la participó y yo tenía planeado este fin de semana ir a utilizarla para conocer pues todas sus ventajas. Bueno, respecto a la Ecovía, yo puedo agregar un comentario de que yo sí utilizo, por ejemplo, lo que es Avenida Lincoln. Yo sí tengo un transporte propio y lo que a mí al principio cuando oí el proyecto me parecía que estaría bien era de que si pudiera convivir con los otros autobuses, pero donde sí hemos visto, digamos, del lado del automovilista es que de repente, pues si tienes el tráfico de las rutas que siguen corriendo normalmente, las rutas de transporte personal, los trailers, entonces ahí es donde empieza el conflicto, o todas las vueltas que se estuvieron cancelando, pues estás afectando a la gente que vive por ahí cerca o que incluso a lo mejor tiene que recorrer más distancia para poder regresarse. Pero pues en sí, digo, yo tampoco siento que haya sido tan mala idea, pero lo que siento es que la ejecución le faltan afinar varias cosas para que pudiéramos ver realmente el beneficio. Yo consideraría que hay que darnos la oportunidad como comunidad de intentar, digamos, ir andando y después corriendo, En el caso del proyecto esto de la ecovía, yo creo que poco a poco va a irse dando los ajustes y las adecuaciones pertinentes. Es más, yo por mí, me tocó estar con el alcalde de San Pedro, yo le he propuesto en ocasiones que debería haber una ecovía en toda la avenida Vasconcelos, desde la UDEM hasta avenida Las Torres. Uh-huh. Y deberíamos de quitar un carril. Es que el colapso automovilístico se tiene que dar. Tiene que haber una trombosis verdadera, estilo México DF, para que realmente nos demos cuenta que tener un coche es un absurdo. Yo me muevo en moto ya desde hace 2 años y la verdad te sorprendes cómo puedes fluir en la ciudad en motocicleta. Claro, no es para todos, se corre cierto riesgo, te tienes que salir del confort porque la comodidad de un coche no es la misma que una moto, pero es impresionante cómo te puedes mover con vías alternativas. Y relacionado con los medios masivos de transporte, hay una cosa que se llama la parte intermodal, que es que tú puedes subirte en bici a unos racks, al transporte de la ecovía o a un uh-huh. transporte público, y después te bajas y recoges tu bici y te sigues andando en bici. De hecho, o sea, eso sería una muy buena solución. Sí, las combinaciones. Los japoneses, ¿no? No, y en Austin, Texas, así ¿sí? se mueve la gente. O uh-huh. sea, no hay que ir muy lejos. Uh-huh. Finalmente, pues yo creo que para poder, digamos, integrar toda, en realidad el gran problema es la movilidad en cuanto al transporte público. Si fuera mejor el transporte público, seguramente habría menos carros, pero ya sería la cuestión de que se pensara en un proyecto en donde se integren pues todas estas rutas que puedan cubrir la gran parte del área metropolitana. Yo creo que al final de cuentas esa sería la solución. Es la única solución. O sea, no hay ninguna ciudad, y tengo muchos años de estudiar las ciudades, no hay ninguna ciudad en el mundo que se resuelva, ni una sola que tenga buena calidad de vida, que se resuelva con automóviles. Ni las tejanas funcionan. O sea, no existe una solución urbana en ninguna parte del globo terráqueo que sea resuelta con puros automóviles y paso de desnivel. No existe. Punto. Ah, pero ahí está el ganeo, como dicen, ¿no? En el bacheo está el ganeo. Sí, pero también la tontería y la falta sí. de inteligencia crítica claro. de que la comunidad diga, ¿sabes qué? Esta ruta ya no es conveniente ir por ahí, hay que ir para allá. Muchas gracias, Aida. De nada, pero... Y pues yo le quería decir que exacto, o sea, como dices tú, al final también son tecnologías que no nos van a resolver la vida, o sea, nos pueden mejorar un poquito. Gradualmente. Pero gradualmente le estamos metiendo más hidrocarburos y más maquinaria a la calle. O sea, resolvimos un problema, pero abrimos otro. Entonces, el calor, la inseguridad y todo lo que está alrededor de las bicicletas o no, pues son características del clima y de la cultura de cada lugar en donde se va a aplicar. Sí, pero a mí me da un poco de risa porque ocurre que la temperatura, había peor temperatura que en Copenhague. Tenemos una última llamada, entró. Bueno. Bueno. Hola. Sí, Ricardo Navarrete, servidor. Gracias. Pues mire, yo visité la ecovía y efectivamente lo que dice la persona que llamó anteriormente, realmente pues sí demostró que no es eficiente. Es que desgraciadamente destapan un hoyo y destapan otro, porque también los carros que se atoran en las avenidas ahora, que también han hecho en Guadalupe y en otras partes, durante la mañana pues emiten mucho más gases todavía por estar atorados con el tráfico. Y pues desgraciadamente es una ciudad que no creció con un orden vial desde un inicio, ni una de México, ni una Ciudad de México, y eso es un gran problema porque nunca se planeó y se sigue sin planear. Estás en calles estrechas para sacarle del problema, y después con el tiempo pues fallan porque efectivamente el colapso vial es tan complicado que y crece constantemente año con año los carros chocolates y todo ese tipo de situaciones sí. que hacen que se borde, ¿verdad? Perfecto. Pero sí, efectivamente necesitamos una adecuación porque pues la tierra ya la traemos ahora sí que loca, ¿verdad? En el sentido de contaminación, y necesitamos hacer algo. Motocicletas, bicicletas, tramos pequeños, claro. Realmente un sistema de metro mucho más amplio, una red mucho más amplia, que vaya a las universidades principalmente, a todas las universidades, que yo creo que ahí los muchachos son un factor ahí de contaminación por la situación de que ellos utilizan mucho los automóviles, ¿verdad? Sobre todo las universidades privadas. Okay. No, pues aquí, bueno, ya la verdad se acabó el programa, pero te agradezco tu llamada. Y bueno, pues ya no hay tiempo, ya nos quedan 10 segundos. ¿Quieres despedirte? Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas. Yo encantado de opinar y de ayudar. Yo estoy dispuesto a, si vuelven a invitar para hablar de movilidad urbana, sería un buen tema. Podemos invitar a dos o tres amigos que son muy grandes conocedores de esto, o para aspectos ambientales. Ese es un tema que nací con él y me voy a morir con él. Yo te agradezco por haber estado aquí, agradezco la llamada que acaba de entrar. Lo dejamos como sugerencia, porque de hecho lo que preguntó se lo respondimos a la persona anterior. Agradezco a Sergio Becerra en Música, Audio y Controles, al estimado público. Quédese con nosotros para la siguiente semana, vamos a hablar de México y Estados Unidos. No se le olvide que el blog está, todos estos programas, en danzanegra.blogspot.com. Okay. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.